acerca de los autores que ayudan a pensar, registren las preguntas y vamos a tener tiempo de sobra como para poder verlo bien. Un fuerte aplauso al padre, entonces.